Good Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9. Subí el volumen. Pasa, carnalitos, ajustaros a la silla, encended muy fuerte la centralita porque aquí comienza Karma Radio Show. Hey, mira cómo está mi querido liberado y anecdótico Briggs. ¿Qué contáis? ¿Qué tal? Zeta, y acá con frío, como siempre, pero no me quejo, lo prefiero, Bueno, yo también, pero por supuesto que nos abrigamos y ahí, a que se pasa el frío. Y pero... como hemos empezado este bonito programa, la gente entra en calor, sí, porque se acuerda de las transparencias, de la niña que tenemos aquí, y la gente que hay que se empalma un poquillo, y nada, a tope. Vamos a terminar hechos unas bolas de nieve con... ¿Te da por comer a vos, Zeta, con el frío? Pero que sí, niña, pero que me llama la nutricionista y que le he dicho, para que estamos en invierno, claro. Que a mí no me jodáis con una dieta de lechuguita. Que necesito una cosa calórica, un locro, unas lentejas, un mondongo que a ti te gusta tanto. Pero que sí, que viene el frío y uno se hincha a comer, sobre todo si es el programa de su casa. Uno quiere merendar a cada rato, unos churros, un poquito de café. Mira estos alfajores que traje, Zeta. Pero qué rico, pero el niño, que yo también iba a comprar churracos y después dije, no, hay que mantener mínimo una compostura. No, y ahora me estoy lamentando, pero por suerte has traído los alfajores. Que nos traigan algo, ¿no? No está lloviendo, pero unas tortas fritas vendrían de bien con este frío. Sí, pero a ver a la tía Griselda, que aprovecho a saludar ahora, antes que me olvide, hola tía Griselda, que... ¿Pero cuántos llevamos de programa? ¿Tres años? Sí. Y no he visto una sola torta frita de la niña Griselda. Pero hablando de tortas fritas, voy a aprovechar, ya que estamos aquí con los saludacos, a mandar un besaco enorme a mi querido Maxi, a su mamá Moni, al Bowie, ese bonito gatuno, porque he estado en vuestra casa la semana pasada. No la semana pasada, esta misma semana hemos, estado... Es un miembro más, ¿cómo se llama Bowie? Bowie, como el David, pero se llama un Bowie, es un gato hermoso color naranja, es un Garfield. Hemos estado con señorita Corin y su mamá Moni nos ha hecho las tan prometidas pizzas, pero qué rica, pero que me acuerdo ahora y como que entró ahí como en éxtasis. ¿Mozzarella, no, o queso cremoso? Había de todo, niño, había de mozzarella, había de queso roquefort, que... Dios. El Zeta no paró de comer, que ellos hablaban. Yo digo, se le voy a entrar a la pizza. Hace como 5 años que la mamá me las venía prometiendo. Y no solamente eso, ha hecho una chocotorta, niños, que me arrepiento de no haber llevado un tupper ni tupper para traerme chocotorta. Qué rica que estaban esas. Todo Dios, lo que hace esa señora. Así que, Moni, besacos, y algún día la tenemos que llevar al estudio. Y bueno, si le ha quedado una chocotorta, obvio. La comeremos ahí. Ahora que estamos en invierno, como vos decías, que lo tenemos como permitido. Mirá, Zeta, yo, a ver, en 2 meses bajé 8 kilos, que creo que con este frío que estoy comiendo, no sé si lo voy a recuperar en una semana. Aplausos, y bueno, si se... ahí se recupera un pelín de kilos, pero niño, qué mejor es que estar contentos. Pero obviamente, si uno tiene problemas de salud, con tanta chocotorta y pizza, bueno, ahí dices, bueno, le tengo que aflojar un poco. Qué cosa rica las pizzas, una doble mozzarella. No, niño, lo que... lo que estaban esas pizzas, bueno, para, Roquefort, para vos sabés que me encanta. Para quedar bien, he dicho que me he comido 7, pero he comido un pelín más de pizzas. No, lo que estaban esas pizzas, así que me saco grandotes para ellos. 3, porque con el Bowie son 3, pero como todos los carmadictos sabéis, metemos a María Amadeus ahí en un buquete que obviamente le hemos extrañado, hemos hablado y obviamente ya hemos organizado a espaldas de María Amadeus una reunión en su casa también para comer pizzas, seguir comiendo. Pero sí, bueno, obviamente, que el frío... Vos no sabés que dijiste, ¿no? Dijiste Bowie y se me vino a la mente María Amadeus por el muñequito que le regaló a Gessle. Y que el Gessle lo tiene en su oficina. En su sala, cuando, sí. Claro, cuando estuvo haciendo los meet and greets y las entrevistas, de hecho, ¿sí? Cuando la hizo con nosotros, estaba el Bowie por ahí dando vueltas. Y María Amadeus estaba como loca queriendo saber si era su mismísimo Bowie. Y Osa Gessle lo confirmó de que sí que era. Ah, no sabía ese detalle. Cuando ellos estuvieron, Machi y María Amadeus estuvieron en Tilesán hablando un montón con Osa, ¿sí? O María Amadeus le dijo, Osa, quiero salir de la duda, el Bowie, yo le regalé a Per un Bowie, sí, así, dijo, ah, sí, es el que tiene en su oficina, lo tiene en un sillón, lo quiere mucho. Qué así genial. Que este era el Bowie de María Amadeus. Así que, estaba en lo mira, cierto. Sí, el Maxi se va a tener que poner un pelín celoso porque el Gessle tiene ahí el muñequito de María Amadeus todo el tiempo. Bueno, aquí señorita Corin me dice que es su marido sueco y como siempre, a ver niños si manda un poco de pasta para pagar la luz, el gas, tanto marido sueco que es. Pero bueno, vamos a arrancar este bonito programa. Con que colabore un poco para cuando finalmente organicemos nuestra fiesta, va a estar más que bien. Con que colabore viniendo con un tour, niño, claro, que está muy claro. Difícil de viajar, con que colabore viniendo a Latinoamérica, o sea, para nosotros es un golazo. Así que vamos a arrancar este bonito programa, pero antes le vamos a contar un poquito las redes. Ya podéis comunicaros al WhatsApp de la radio, que es 11-6400-7047. No me lo he aprendido en vano, así que vamos de vuelta. Niños, mandar mensajillos, audios, todo lo que queráis al WhatsApp de la Vox, es 11-6400-7047, y ahora el Brix les contará todas las redes y de la app. Excelente, nos mandan mensajes ahí, o si no, obvio que todo el mundo ya se bajó la app de Radio Vox y nos escuchan excelente, mucho más sexy, diría Z, con la mejor calidad y el botón mágico que tiene, súper práctico para que nos manden mensajes y todo lo que quieran. Claro, sí, que continúe la tecnología para que ese super botón nos envíe todo eso después, Z. También nos pueden encontrar en todas las redes como Good Karma Radio Show, salvo en donde, Z. En el Twitter, porque le hemos cagado, le hemos puesto como Good Karma Radio 1 y ahí nos hinchamos a ganar seguidores en Twitter. Pero es un Twitter que se cría como el disco de Gessle, ahí solo, guachito. Como que le hemos puesto menos voluntad que el de Longest Girl in the World. Pero bueno, ahí va nuestro Twitter y aprovechamos, porque siempre que nombramos el Twitter, a saludar a la señora Luis Miguel y a decirle que aún tiene su revancha para claro. Salir al aire. Si es que quizás la señora se la ha llevado la pandemia. No sabemos qué ha sucedido, porque nunca más ha escrito después de ese día. Pero bueno, le mandamos para un beso con la cara. Para mí no se escucha. He tirado todo. Le recordamos que aquí no se va a pasar al gordillo de Luis Miguel. ¿Y qué más tenemos para contar? Nada más, hemos dicho las redes. Ahora el Brix le va a contar el programón, pero que okay, tenemos de todo. Tenemos un montón de estrenos, ¿sabes que no hice los deberes con el tema esto? Pero bueno, tenemos uno de los estrenos que va a ser importante y polémico con Halsey, que nos trae no solamente un estreno, sino un tema del que venimos hablando seguido, Z, y que tiene que ver con el tema de las discográficas. Ya cuando vayamos con el tema lo voy a mencionar un poco. Muy bien, por supuesto. ¿Qué más? Para que le cuentes que las caídos calmaditos estáis ahí todo diciendo, pero a ver, ¿qué va a haber? A ver si me voy a dormir la siesta, ¿no? ¿Cómo se supo? Tenemos estrenos también con una banda que descubrí, que no sabía quién era su fundador, su integrante, y resulta que es uno de los Jonas Brothers, y me sorprendí para bien. Les traigo ese material que está muy bueno. Cuando escuchen la cortina con la que vamos a sonar, van a decir, sí, pero bailamos todo el verano ese tema, y yo no sabía que era de esta banda, y menos que estaba conducida por uno de los Jonas Brothers. También vamos a tener música en vivo con la gente de Y Pet Shop Boys. De Pet Shop Boys, los de los bonetes. Muy bien, lo de los bonetes, que se habéis sentado un pelín adentro de los bonetes, me parece. Son niños, pero bueno, no podemos decir esas cosas en los tiempos que corren. Y obviamente en el Like a the Look, el nuevo de Christoph Jepson, que habéis estrenado un nuevo tema que habla de su, y la sigue con la procedencia de que viene de Ecuador. Vuelve muy a las raíces, me encanta. Sí, pero que ¿cuánto va a volver a las raíces el niño? Pero bueno, no, está muy simpático el tema. También tenemos lo nuevo de Algo Ahí Particular, con Anne Brum, que es una artista que yo creo que ya la he presentado en algún momento, que a mí me parece una delicia. Okay. Es una niña noruega, así que nada. Y obviamente también tenemos, quizás tenemos al Pichi Roset haciendo The Lonely Girl in the World. ¿Cómo que no? Lo hemos quitado ahora porque hemos hecho un cambio al último momento. ¿Por qué, niño? Porque que se estrena el lunes. Vamos a contar los Karmadictos. A ver. Estáis todos ahí esperando. Este próximo lunes va a salir el primer volumen de las compilaciones de los remixes de Roxette. Y hace rato que yo estaba esperando esto, hace rato que lo quería tener editado digitalmente, y soy mega fan de que se editen todos los remixes ahí junticos. ¿Qué va a pasar? Se edita el primer volumen el día lunes, el segundo el día miércoles y el tercero el día viernes. Son tres al hilo. Tenemos para drogarnos toda la semana. Exactamente. Y Gisle nos da tres al hilo, como a todos nos gusta, así que todos los fanáticos vamos a estar contentos. Me he puesto un pelín ahí, como que le quería decir, pero don Gisle siempre me deja ahí, como que me faltan cinco pa'l peso. Porque ¿qué ha pasado? El ZSR se puso a hacer los deberes. Sí. Tomado todos mis LPs y los CDs y he contado un total de 72 remixes oficiales editados al día de hoy. Okay. ¿Qué ha sucedido? El Guest ha puesto ahí el playlist del primer volumen y solo trae 15. Si hacemos 15 por 3, a mí me da 45 y son 72. Entonces, ¿qué va a pasar con el resto de los remixes? Y ahí ya me agarra con mí, como que me da ganas de agarrarlo al Guest de los pelos que tiene y mandarlo a que se haga otro vídeo del Lonely Girl in the World, del patadón que le daría. Porque digo, si vais a editar todos los remixes, póngame todo, señor. No me quede ahí como que me falte un llamadito. Él dijo que te escucha, así que... No, pero él ha dicho, mis favoritos, onda que va a poner los que ha encontrado. Pero bueno, a la nada, estoy muy contento porque aparte en el primer volumen aparece uno de los remixes de Crash on You que nunca habían estado editados. Y eso me genera como un pelín de expectativa porque ¿cuántos años llevamos de fanatismo? 30 y pico. Y siempre recuerdo de que Highlights and Indians en el 94 iba a ser corte. Todos recordamos que cuando compramos el álbum de Crash on Dan traía un hermoso sticker en blanco y negro que decía, incluye los singles Highlights and Indians, Firewall, Run to You, Sleep in My Car. ¿Qué pasó incluso hubo una presentación con el tema Harlens. Claro, ¿y qué pasó con el Harlens and Indian? Nunca salió como single. ¿Por qué? Porque me parece que eligieron al Vulnerable o al Run to You. No recuerdo por cuál de esos dos fue cambiado a último momento, pero siempre Diez le dijo, yo recuerdo una entrevista cuando dijo que iba a salir como single y que había un remix de Harlens and Indians. Y siempre me ha quedado ahí como la espina clavada de que quiero escuchar el remix de Harlens and Indians. Y es más, recuerdo que cuando salió The World According to Gisle, él dijo que se había inspirado para escribir Kicks en el remix de Harlens and Indians. Y vos te explotaba la vena. Pero claro, y así que mejor que en estos volúmenes del miércoles o del viernes salga el bendito remix de Harlens and Indians. Si no, que le voy a hacer un piquete ahí en la puerta del Telesan. Me voy a poner con una pancarta y un burro diciendo, quiero el remix de Harlens and Indians. Pero bueno, te va a decir, vaya al fondo a la derecha y golpéele a la señora rubia, te va a decir. Pero por Dios, pero nothing happen. Estamos todos ahí esperando que sea lunes. O sea, falta poquito. Le ha puesto menos voluntad a la tapa que no sé qué. Diría el marito, ponele voluntad a la de tu madre. Pero bueno, no importa. Lo bonito es que vais a estar editados. Está haciendo un curso de edición y lo está haciendo él mismo. Bien Art Attack. ¿Pero a quién le paga, por Dios? Eso siempre hablamos con el Maxi, que él es diseñador. Pero dejáis de contratar mano de obra barata, pero que no sea quien agarra y que encima le deben cobrar millonada. Pero bueno, estamos muy felices con los remixes que se vais a editar. Me encantaría que estuvieran todos, pero antes que la nada, bueno, lo bueno es que va a estar editado Además del remix de Crash on You, el Chances Dancehall Version, que por fin lo vamos a tener digital ahí el lunes para escuchar. Le voy a dar mucho play porque a mí soy muy fan de los remixes. Me gustan mucho. Antes no, quizás en la época de Wish I Could Fly no estaba muy conforme con los que habían salido, pero siempre me gustaron bastante los de Jóvenes Day. Sí, y sobre todo los primeros, los de The Look, Dangerous, Jeffers Access, para mí son únicos, esos remixes son únicos. Pero bueno, los vamos a tener editados, no sabemos cuáles van a aparecer, son a criterio de Gessle, pero todo es bien recibido, y así como empieza esta trilogía de remixes, que siga. Algún día, porque él lo mencionó cuando le hicimos la entrevista, que quizás iba a editar material en vivo, y eso me parecería una locura. Dios. Que agarren conciertos de la época de Luke Sharp, cuando hacían Silver Blue, I Call Your Name, toda esa clase de temas que estaban muy locos para esa época, ¿Te acordás que se había hablado de Barcelona 2001 con calidad? ¿Puede ser? También, por eso, que editen todo eso. Yo quiero, y además siempre hemos sido mega fans de Roxette en vivo, tiene algo único. Sí. María era única en cada concierto, así que eso sería una verdadera perla. Creo que lo va a hacer en algún momento. Gessle siempre va a lucrar con Roxette, que es lo que le da dinero, porque si tenemos que basarnos en su carrera nueva de ¿tendrán las grabaciones de Ferro? No recuerdo, porque claro, nos estamos transportando a una era que era sumamente analógica. Claro. Sé que de Room Service habéis grabado toda la gira completa. O sea que no es que tienen el audio de un solo concierto, lo tienen de todo. Y de ahí para adelante se ha grabado absolutamente todo. Sí. No será que esas épocas, pero bueno, siempre algo se consigue. Si el Gessle va ahí a las oficinas de Suecia, sé que ha quedado y la pone a la Dimber a revolver las cajas y esa señora... Esa señora sí que no le pone mucha voluntad, Pero le pone menos que el Gessle a su piso. Pero bueno, vamos a dejarnos de tanto parlotear y con qué vamos a arrancar, con un remix que espero que esté editado muy pronto en el volumen 2 o en el volumen 3 que sale miércoles y viernes. Así que nada, vamos a arrancar mis nietos con Roxette haciendo su Real Sugar, el Shoot Me Treatment, y después vamos con el Fading, que el Fading de Galantis, pero que el niño está por llegar a los 5 millones. Y adelanto una cosilla, ahí también Galantis ya está trabajando en una versión nueva de un remix, si no me equivoco es In Massive Love. Me va a parecer un golazo. Wow. ¿Cuándo la vais a editar? No sabemos, porque tampoco es que hay ningún aniversario de In Massive Love a venir pronto, pero que estáis trabajando, genial. Así que se incentivaron con las escuchas. Sí, me parecería un golazo a mí editar algo de todos los remixes en vinilo. Me parecería sumamente importante. Para mí, que soy un hardcore fan y que amo los LPs, tener todos esos remixes en vinilo me parecería un golazo. Así que, bueno, vamos a dejarnos de tanta cháchara y vamos a Roxette haciendo Real Sugar. Friday, I'm getting getting ready to roll. I want your blue eyes. Start saying hi and hello, but I can always tell. She'd rather be alone with somebody else. Bye, bye, baby, baby, bye, baby, baby, bye, bye. Real sugar, I don't wanna cry no more. Real sugar, that's what I want, and not at all. Real sugar, sweet as sweet can be. Real sugar, that's what I want and what I need. Real sugar, I don't wanna cry no more. Real sugar, that's what I want, and not at all. Real sugar, sweet as sweet can be. Karma Radio Show. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Excelente. Bueno, pues, sí, estamos escuchando a Christoph Jepson y voy a aprovechar a mandar un saludaco a nuestra querida amiga Daniela Chart y a su mamá Solange, que dice que hoy Dani no ha trabajado, así que nos estáis escuchando, así que Dani, muchos besos, así que saludos para las dos, las dos mujeres más hermosas de Brasil. Pero que son una bomba, las dos sois una bomba de sexys. Así que nada, muchos besos a Dani, que hoy que no ha trabajado, pues siempre a esta hora le toca trabajar, nos escucha. Y hablando, ¿cómo estoy con los saludos hoy, por Dios? A ver. Le mando un besaco a Samantha, que como siempre nos va escuchando cuando está por entrar a trabajar, ella trabaja de enfermera, va en el auto escuchando los primeros 15 minutos, y cuando llega siempre me dice que pone la radio ahí, pero claro, ya se pone con sus actividades del sanatorio, y por ahí algunas cosas se pierde, pero siempre nos va escuchando y se mata de la risa. Así que besacos, Sammy. ¿En qué estábamos? Vamos a escuchar a Christoph Jepson, porque escribió Señorita Grey y dijo que nos hemos pasado un poquito. El niño sueco, el sueco ecuatoriano, habéis estrenado un nuevo single el día de hoy que se llama With and Without You. No es With or Without You, es With and Without You. Me ha gustado mucho. Conserva este ritmo caribeño ecuatoriano que lado, viene presentando sí, en los últimos singles. Él me dijo que su productor, el que escribe los temas con él, que no lo voy a recordar en este momento, le hizo mucho hincapié en que él contara en lo que va a ser su próximo álbum en inglés, que contara de sus raíces, de su adopción, de cómo ha venido de Ecuador y ha llegado a Suecia. Suerte ser adoptado por padres suecos, porque también te puede tocar una mala, no sé, que te adopte un venezolano, pobrecito, o que te adopte uno de ahí, de la India, pero bueno, él ha tenido mucha suerte, se ha establecido en Suecia, hace muy buena música, es un excelente cantante, lo tenemos en nuestro álbum, Day Cat Deluxe, algún perdido ahí, por ahí, no tiene todavía un álbum, creo que al Brix le ha quedado alguno por ahí, si no, o sea, revolverá, como hace la Dimber, claro, como hace la Dimber, mandamos a la Dimber a que vaya a nuestro arcón de los recuerdos y nada, así que bueno, vamos a escuchar a Christoph Jepson haciendo With and Without You. In 1974, a newborn baby I found it on the street. That was the start for me. But I was too young to understand. I sent you letters without an address. I wrote to mom, hoping they'll find their way to let you know that I'm okay. Confidence fmradiobox.com. Y esto que nada, pero son... los queridos amigos de La Plata. Así que, nada, empezamos. I pick up the phone, I'm dialing your number while I pray you're at home and alone, 'cause I can't function on my own. And I'll never stop believing the reaping is done. You are the one, the radio is on, but the sound is all gone. And I wanna walk out in the sun. Stop believing. I know what is right, and this is so wrong. Alone in my bed, better off on my own. The TV is on, but the colors are gone. Sonido para vos. Ya, estrenos. Excelente cantante, me encanta lo que está sonando, siempre me gusta lo que suena en todo nuestro programa. Por supuesto, que por eso lo traemos aquí al aire. Por supuesto, en este video a Halsey se la veía así, toda sexy. Que haciendo memoria, Dua Lipa hizo un video similar, así como vestida de vaquero, con su lazo y qué sé yo. Tiene como un aire. Halsey nos está presentando un nuevo trabajo. a poco de un año de su último lanzamiento. La cantante se estuvo haciendo un poco de mala sangre, lo habíamos mencionado al comienzo del programa, y le costó discusiones con la compañía, Capitol Records es su compañía. Zeta, veníamos hablando de este tema, que se van a ir terminando las compañías. ¿Sabes lo que ocurrió? Halsey realizó el año pasado un trabajo más personal, con incursiones por ahí, con muchas guitarras, con mezcla de electrónica, fusiones más que interesantes. ¿Recordás la tapa que yo les había dicho que era como polémica, que ella estaba como virgen amamantando? Creo que habíamos hablado de ese tema. Sí, lo habíamos hablado. Bueno, y la compañía le pidió trabajos más comerciales. Venimos escuchando esto, también le pasó a Shawn Mendes. Abro paréntesis. Tiene su música nueva más comercial, como ellos querían en este momento. Tenía el single listo para lanzarlo, y la compañía le dijo que no lo lanzarían hasta tener la viralidad del tema mediante TikTok. Escucha esto, Zeta. O sea, hay que acabar con las compañías discográficas. No te pueden decir eso. Así que hubo discusiones, negociaciones. A ver. Sí que pueden, pregúntale a Halsey. Claro. Finalmente, a ver, el tema se viralizó, pero lo que planteaba ella es que con 160 millones de discos vendidos, no puede depender de estas condiciones, porque tiene un público de seguidores muy amplio como para poder apoyar sus trabajos. Pero bueno, en fin, sucedió esto. Está disfrutando de su tema, pero tener que estar renegando con el tema de las compañías. Yo pienso que esto no va a durar mucho más. Lo venimos hablando, como decíamos, Zeta. Hay algo que siempre lo destacamos. Las compañías discográficas te pueden dar la masividad, porque son los que tienen toda la pasta para decir, bueno, a este don nadie que no lo conoce ni su madre, lo ponemos de un día para el otro como viral en todos lados. Sí. Ahí no hay discusión. De eso, hoy por hoy, es la única herramienta que tienen las compañías discográficas, de poner la pasta para que algo sea viral, y si el tema es una mierda, lo metemos igual en todos lados. Claro. Pero, a ver, señores, muchos artistas logran exactamente lo mismo sin tener una compañía discográfica detrás. Así que el tema de las compañías discográficas para vida pasar a mejor vida en 3-2-1. Sí. De hecho, en grandes artistas está pasando ya de que estáis desligándose de sus compañías. Sí. Porque Internet, todos tenemos acceso a Internet, te da una masividad, sobre todo como lo que dice Halsey. Cuando tienes tantos seguidores, ya no tienes por qué depender de la compañía. Y discos vendidos. Bueno, no sé cómo se maneja muy hoy por hoy el tema de la venta de discos, porque recordemos que los artistas los streaming. Sí, los streaming. Pero que se hacen cálculos, bueno, en base a pero eso. La compañía puede decir, en su momento nadie te conocía y te hemos puesto en nosotros. Si eres lo que eres, eres gracias a nosotros. Mira, pero yo, bueno, vos respondés ya tiene su fandom. Sí, respondés a eso, y ella la viene remando tan desde abajo. Mirá, hago memoria, los chicos de Imagine Dragons, yo creo que le brindaron más apoyo que su propia compañía, porque ella empezó siendo telonera de estos chicos y ellos le dieron un protagonismo en sus recitales, pero terrible. Recuerdo esos momentos y la viene remando, y me imagino lo que se debe haber indignado cuando le pasó esto, pero bueno. Sí. Hablando de conciertos, para que salga por todos lados, pero qué noticia más pelotuda, o algo está pasando en este fin de semana largo que no tenemos noticias, lo del Harry Styles, que en el medio del concierto paró todo el concierto para decir, me dijeron que está mi primera maestra en mi público, así que ayúdenme a buscarla, y todo el mundo empezó a gritar, y la maestra dijo, sí, aquí estoy, soy yo. Bueno, le quería agradecer, señor, de que mire dónde he llegado, usted que me ha dicho que no iba a llegar a nada en la vida, pero mire dónde estoy, y usted ha pagado un ticket mío, y de ahí se habéis dado besos y abrazos, y quiero imaginar que luego de eso, el Harry habéis invitado a su señor ahí, al camarín, y le ha dado algo, pero salió por todos lados, yo decía, estaba... Lo recuerdo que lo vi ayer, estaba comiendo y dije, pero, ¿qué está pasando con los medios en este país? Porque tampoco era que era la mega noticia, o sea, no, estamos carentes de noticias. Estamos carentes de noticias. Aparte, pero bueno, el crecimiento exponencial que está teniendo Harry Styles en este momento es abrumador. Sí, pero era una pelotudez, niño. O sea, vamos, sí. ¿No era que habéis sacado nuevo single? ¿Que se habéis bajado los pantalones en medio del concierto? ¿Que se habéis colado un burro arriba del escenario y habéis atropellado a todos los músicos? pena bastante. Por ahí era más. No me acordaba de eso. Tiene que ver por ahí como la noticia esa que había salido con los chiquitos estos que vendían juguetes en la puerta de su casa para comprar los tickets para Miley Cyrus. Toddy. Sí, me acuerdo de que le hablas, pero no importa. Bueno. Presenta tu tema. Vamos con el nuevo single que se llama So Good. Está presentado por Maylin Frías Studio, máster internacional en belleza para uñas con los mejores cursos. Así que la buscan en Instagram como Maylin Frías Studio. Looking right, looking like all the stars are faded. I remember the night I was so frustrated. Touch your hand for the first time. I see it on your face and another lifetime's flashing by. I'm here standing in the same dress. You're in your apartment. I'm already gone. When you left, I bet you held a body closer. And I was hoping you would tell her it was over. You're all I think about it everywhere I look. I know it's bad, but we could be so good. Couple years flashing by, and I'm doing okay. In the back of my mind, all I hear is your name. You're happy and that's fine, but I regret just one thing. I never got to change your mind. De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. We'll be right back.

They Got the Look. They whisper on my pillow, leave the winter on the ground. I wake up lonely, this air of silence in the bedroom and all around. Touch me now, I close my eyes and dream away. It must have been love, but it's over now. It must have been good, but I lost it somehow. Qué bonito los niños de Kayak. Me encanta, no me acordaba de esa versión. Pero sí, muy bonito, sí, lo, creo que recuerdo que los conocimos a través de Isabel David. Dijimos, ¿pero de dónde son estos niños suecos? Los chicos del bosque. Los chicos del bosque, que también los tenemos en nuestro álbum. Hoy hemos traído artistas de nuestro álbum. Así que nada, porque estamos escuchando a los queridísimos Emil y se me ha ido el nombre del otro niño. Bueno, no importa. Emil y el amigo. Y Marcos. Marcos y Emil. Los chicos del bosque. Porque el día de ayer habéis estrenado un nuevo single que se llama, y lo he traído únicamente por eso, se llama Karma Never Dies. El Karma Nunca Muere, y me pareció titulazo. De hecho, cuando escuché el single, porque ya vi el título y dije, no, lo quiero escuchar, me ha gustado mucho. Muéstrame un costadillo ahí, lo he notado muy The Beatles, el tema. De hecho, el tono de Emil es muy diferente a lo que suelen hacer, y me ha gustado mucho, y dije, lo tenemos que llevar. Porque es una realidad, niños, si no, este programa se llama Good Karma, el buen karma, así como el álbum de Roxette, el karma nunca muere, es una realidad. Todo lo que hacemos, absolutamente todo lo que hacemos, tiene consecuencias. Si es bueno, volverá multiplicado, y si es malo, de la misma forma también volverá multiplicado. Así que entonces, lo que decimos siempre, por niños, todo lo positivo. Por todo lo positivo, y lo que decimos siempre, seáis buenas personas, que todo lo que hagáis, todo, absolutamente todo, siempre tiene una consecuencia, porque los niños de Kayak lo dicen, el karma nunca muere. Si no te atrapan esta vida, te atraparán la próxima, y si no te atrapan la próxima, en la próxima y en la próxima, pero tarde o temprano el karma te agarra. Así que seáis buenas personas y escuchad este bonito tema de Kayak haciendo Karma Never Dies. So Escuchanos por www.fmradiobox.com. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. To see. los hits del momento en tus oídos. Like they used to before, and I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Me da pena interrumpirlo. Ed Sheeran sonando. Tengo que ver si ha cumplido el contrato. Hola, calmaditos, ¿cómo están? Hola, abuela, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo está? Vine a controlar todo, que las cosas salgan como... como está todo acá en la planilla, porque me parece que ustedes están pasados. Abuela, a mí me parece que a usted le está quedando poca vida con el contrato ese, porque cada vez está más arrugado. Eso parece un pedazo de papel higiénico, abuela, un asco. Mirá que le está quedando poca vida, me parecen los abogados míos, mirá cómo te están mirando. Mirá, y atrás de los dos abogados, esos dos que están en el lente no son abogados, así que me parece que está quedando poca vida. Ojo con lo que... Anoten todo lo que me dicen. Escúchame, poca vida, quiero mandar un saludo porque vine para mandar los saludos. ¿A dónde está mi amiga? Para un saludo a la tía Griselda, que algún día nos manda torta frita. Bien. Un beso para la Susi y el Aldo, que pobre Susi la han operado de la espalda y se está recuperando también. Un beso, Susi. Recupérate pronto de la espalda. Y también para Diana, Cristian y Silvana, que ahora que tiene novia, viste que está desaparecida. Vio, abuela. El celular. Realmente cualquier excusa no la vas a ver de turco ni el nota por ahí. Bueno, te dejo con tu segmento y los abogados acá te están mirando. Mirá, bueno, cómo te... Yo voy a aprovechar para mandar unos saludos también para María Laura Crow de Temperley, para Anélida y Facundo, Alicia Morales y Danilo desde Chile, Ademir desde ellos Brasil. Escuchan, sí. Los chilenos escuchan. Sí, sí, sí. A ellos no les gusta el PGBox. ¿Ah, sí? No le odian, la odian a Lena, le sale con... Ahí está el Frank Frederickson, que es de Chile, la odian. Sí. Oh. Dice que es horrible. Pobre Lena, ella hace lo que puede con bueno, su carita. Bueno. Vamos a esperar, a ver, también tenemos a Jorge Canata de Catamarca, saludos para Ted desde Suecia también y para Nicole y Moni. Un beso al Ted Holger Chata. Helsinger Ted Holgersson. Hola Ted Helsingoru. Me tiene que enseñar sueco, abuela. Bueno, después, si te voy a enseñar sueco y César te la va a enseñar. Joder, la publicidad. Tienes que ir, él te va a enseñar a agarrar la palanca. Porque acá dice en mi contrato que yo puedo nombrar a los anunciantes. Ok, bueno. Abuela, está sonando Ed Sheeran. ¿Le gusta Ed Sheeran? El de la cara chistosa, no, la verdad que no la puedo ni ver, pero la música es linda, pero si le veo la cara como que si estoy viendo una película del Benny Hill. Sabe que tiene razón, abuela, no le puedo discutir eso, sí, pero también se parece a la también se parece a la reina, la que va compitiendo con Mirta. Pero que los británicos tienen toda la misma cara, son con pesquitas redondas, coloraditos, son toda la misma cara, como los chinos pero en Bretaña. Lo que está sonando, abuela, es Ed Sheeran con una de sus baladas más exitosas. Sabe que a este tema supo darle por ahí un matiz diferente con una colaboración que tuvo con Beyoncé. Excelente voz la de la morocha esta. Al día de hoy son dos de las estrellas más importantes a nivel mundial. Hace 4 años que se fusionaron y es como que le regalaron al mundo una de las canciones que hizo historia en la actualidad musical y fue Perfect Duet, se tituló. Se trata de una adaptación que fue de la canción del pelirrojo este, fanático de la galleta de jengibre. Este... Se come la galleta aunque después de un hijo, pero seguramente que algún mordisco le da la galleta, porque tiene cara de que le gusta también morder la almohada. El tema, la reversión fue de Perfect, en la que sumó a Beyoncé. El resultado fue espectacular, no cabe duda de eso. Fue la colaboración con la que batieron todos los récords de industria. Este Perfect Duet se convirtió en una de las canciones más cantadas y la más escuchada de del año. Esto fue, si no me equivoco, en 2018, abuela, y al día de hoy sigue con una gran repercusión. Aparte, la letra es una gran declaración de amor, y bueno, es uno de los igual, temas. Que, que vos traes siempre son los más cantados, los más escuchados, ya no sé los rankings, eso explota, porque cada uno que trae es el más escuchado, el más explotado, el más visto, el más reproducción, y después uno no sabe si es verdad, pero al Brick le creemos todo, porque aparte del por contrato puede decir también lo que quiere de los artistas. No, pero en serio, abuela, a ver, si hablamos de lo que son muchachos, está peleado entre, a ver, el primer puesto entre Justin Bieber, Ed Sheeran, está The Weeknd y está Post Malone, que siempre digo que yo mucho no lo incluyo porque es de otro género, pero mueve mucho. Creo que ellos son los... Y el Shawn Mendes y todo eso que trae, el Harry Styles, el otro, el de los sí, tacos. Sí, pero... los trago, sí, porque son los más escuchados, los más vistos, los más fuera del mundo. Sí, o sea, tienen muchas ventas, pero... están a partir del puesto 5 en adelante. Estos que le mencioné son de los primeros 5. Está ahí la puja entre bueno, ellos. Entonces a mí me confunde cuál es el más escuchado, el de la cara chistosa, el otro, porque si vos lo decís entre y después no sé si Justin Bieber si es verdad, y Justin Bieber y Ed Sheeran son los más vendedores del planeta. Y a las chicas le gusta el Justin Timberlake, que siempre sale el eje del hombre más sexy del universo. Ah, y sí. Señorita Corinne dice, ¿qué? ¿Sí? ¿Qué es más feo que volarte usted una teta con el de la sierra? Y no sé, porque siempre para mí la revista Forbes le pagaba para que lo elija. No, ¿cuál es la people la que elige lo más lindo? Siempre salía Justin Timberlake como el más lindo. Pero el más lindo según el gusto de quién. Es como el más escuchado según el gusto de quién. Si votan 20 personas, no hicieron un censo mundial. ¿A vos te hicieron el censo en los primeros días? Sí, me censaron. ¿Usted, abuela? ¿Pero por qué dudaste tanto? ¿Qué cosa corrupta hubo en el censo que has dudado tanto? Porque justo no la escuché bien y pensé que me estaba hablando del censo musical. No hemos hablado del censo musical, el que pasó acá en Argentina, el que vinieron a las casas y nos preguntaban cuánto ganábamos, dónde estábamos. ¿Usted le dijo, abuela, que tenía... ¿Usted le dijo la verdad que tenía letrina? A mí me dijo, ¿tiene inodoro? Le digo, no, cago arriba de la mesa. ¿Pero a dónde te parece que a dónde voy a cagar? Te juro que tenía ganas de sacar la escupidera que tengo abajo de la cama y dársela por la cabeza. ¿Pero qué clase de preguntas son esas? Y me dijo, no, abuela, le tengo que preguntar porque hay mucha gente que no tiene inodoro. Y le digo, ¿pero dónde caga la gente? Pensaba yo, somos monos. ¿Le tocó una, una censista o un censista, abuela? ¿Abuela? No, un censista muy simpático que lo hice entrar. ¿Lo hizo entrar? Estaba dando vueltas desde la mañana temprano y yo estaba toda preparada y lo buscaba por todos lados y después lo crucé. Y me dijo, no, todavía me falta, abuela, para llegar a su casa. Y yo le dije, bueno, pero yo te estoy esperando. Me había puesto perfume, le había puesto acá unas galletitas para que coma, así que el chico pasó y se sentó. Yo salí, abuela, con pantuflas, unas medias más o menos hasta la rodilla, imagínese, hacía mucho frío. Yo había limpiado todo el living y cuando me toca que está esta chica y voy a abrirle la puerta, me dice, no podemos pasar, me dice. ¿Pero cómo no van a poder pasar a casa? Me tienen en cuenta casa. Yo le pregunté. Por eso me llamó la atención. ¿O no se puede pasar? Y me dijo, abuela, quedan usted si usted me quiere dejar pasar. Y pasó y se sentó y comió las galletitas. Me dijo, no puedo. ¿Querés un café? No, abuela, recién me comí un sándwich. Pero te hago un café, vení, sentate. Y le hice el café. Bueno, yo había preparado para convidarles un café y me dice, no podemos entrar. Así que estuve los 15 minutos ahí afuera con las pantuflas, con la media hasta la rodilla. Imagínese la gente que pasaba. Claro, para mí cuando te vio las pantuflas y las medias, dijo, no me meto dentro de este porque me agarra como un miser y después me ata en la cama y me obliga a que le haga un santo. Bueno, vamos con lo que estaba hablando del de la cara chistosa. Sí, así que bueno, se viene Perfect Duet, está presentado por el viejo proveedor. ¿Cuántos hijos tiene? Fiambres. ¿Quién? ¿Cuántos hijos tiene el chico este? ¿Cuántos dos, chicos tiene? Dos.

Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Qué bonito, pero qué lindo, estamos clima. Escuchando, pero sí, que nos ponemos ahí, nos adentramos un pelín en un nuevo segmento de Get the Look para pasar a un artista que a mí me parece sumamente, esos artistas que yo digo son exquisitos. Para mí, Anne Brun, artista noruega, es artista, o sea, cualquier álbum que agarres es el álbum, porque tiene una forma de cantar, esa cosa ovejuna, ese vibrato en la... Atento. Snow, se llama la banda. No sé si te suena el Pink Snow. ¿A qué le suena? A nuestro querido. Me mataste, Z. Vamos con el... sí, hermosa, hermosa. Sí, después me he metido al perfil de Claire Up a ver qué otros artistas tenían, además de Anne Verón y de Roxette. ¿Sí? Y me gusta mucho la forma de mixear que tienen. Así que, nada. Así más tirando la onda tranquilo. Sí, siempre tiene esa cosa entre chill out y así como ahí. No tienen esa cosa de gueta, que es bien claro, a tope, claro. Bien sí, arriba. Sí, sí, sí. Pero, y hablando de Guetta, seguido el tema de Anne Brun, que se llama Shape of Dreams, la forma de los sueños, no sé por qué, sí sé por qué, me ha gustado, voy a pasar una versión, vamos con un doblete de Catalog, de Guetta con Shakira y Black Eyed Peas, que me ha gustado mucho, a mí Guetta me gusta mucho, Shakira también, nunca me ha gustado demasiado Black Eyed Peas, pero sí. La verdad que esta versión se llama Don't You Worry, no te preocupes, sí, está muy bien hecha la combinación de los tres. Es verdad. De hecho, Shakira está ahí bien armónica junto con los Black Eyed Peas, que no tiene esa cosa que empiezan con el rapeo, que me da ganas de disparadores. Sí, sí, sí, está en su punto justo. Está muy bien esta versión. Sí. Así que vamos a ir con un doblete. Ay, quiero decir otra cosa. Dr. Alban, habéis estrenado un nuevo single también. No hace mucho, hace... dos Doctor o tres Alban, viernes. Doctor Alban, ¿cuánto habré bailado? Temazo. ¡Qué lindo que es ese tema! Te lo estaba por pasar a ti, Brix. Después dije, no, lo dejo, pues lo podemos pasar quizás en un Decade Look. Y ahora, justo viendo otra playlist, lo tengo ahí como pendiente. Es Versio Nasa. Muy al estilo de Doctor Alban. Escuché hace cosa de 3 meses un trabajo que había sacado Doctor Alban, si no me equivoco. Que estaba muy bueno. Escúchate este single último, se llama Changes algo, no me acuerdo cómo es. Okay. Está hiper lindo, hiper Dr. Alban, pero muy... Me acuerdo su tema, bueno. Mira quién habla, ¿cuánto lo habré bailado? Exactamente. Así que vamos a ir con Anne Brun haciendo Shape of Dreams y pegadito, Don't You Worry, de David Guetta, Shakira y Black Eyed Peas. Unbalanced on the tracks, I get derailed. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Be alright, thumbs up vibe, ready for the night, lit like a light, about to take a flight, get high than a cat, floating on the sky, look mama, I could fly, I feel so alive, and I live my best life, do just what I like, get that price, I was starting out to rise up, head up and my eyes up, I keep getting wiser, then I realize that everything will be This is how we do it, baby, this is what we say. It's a look at tu yo, vamos a ser. Be okay, hey. Work hard, play hard, that's the only way, hey. I'ma live my life like every day's a holiday, hey. Time to celebrate, hey. Time to elevate. Hold up, wait. 3, 4, 5, 6. Take it to the top, top, top. Like, woo. We don't stop, stop. Keep on moving, making moves. Take a shot, shot. Take a shot, take a few. We gon' keep on doing what we do, cause everything will be this is how we do it, baby, this is what we say. It's the look at tu yo, vamos a ser. Don't you worry. Don't you worry about a thing. Cause everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. So don't you worry. Don't you worry. Toda la data. Destacado. Ahí estamos bailando un poquito. ¿Cómo me gusta esto que está sonando? DNC. ¿Segura? A ver un poco a ver. Las caderas. Ahí está, a ver. Eso. Porque las caderas no mienten. A mí me gusta el pulso al horno con papa. Pata para acá, pata para allá y... A ver. Seguramente tararearon más de una vez esta canción. Yo creo que sí, súper pegadiza. Sí, más o menos. Lo que suena es DNC, banda formada por, escucha, Joe Jonas, uno de los Jonas Brothers. Vos sabés que me sorprendió para bien el trabajo que realiza con su banda. Sí se nota mucho la impronta Jonas Brothers. Se ve que gran parte de la participación de la producción está a cargo de él, porque tiene mucho de eso. Hacía 4 años que no sacaban material nuevo, y este año, junto a Kaigo, justamente Caigo se comunicó con Joe Jonas para realizar un lanzamiento. Estuve cuando espera. Sí. Recién Caigo. Sí, estuve en una encrucijada porque estaba el trabajo que realizaron con Caigo y seguido el último single, y realmente los dos temas están muy buenos. Me decidí finalmente por el último single, así que si quieren escuchar la versión con Caigo lo van a tener que buscar en Spotify. Pero muy bueno, bien, ahí a pincharle al Spotify y a darle escucha a Caigo. Claro, así que bueno, vamos a ir escuchando entonces el último tema liberado de este álbum que está próximo a salir. Todavía no hay fecha, pero bueno, la canción se llama Move y nos vamos a mover un poquito. Dale, Pulpo. Sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind, I've opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? So many ways, my independence seemed to vanish in the haze. But every now and then I feel oh so insecure. I know that I just need you like I never done before. Help me if you can, I'm feeling down. And I do Como más te gusta. Ella en vivo. Aquí estamos y hemos llegado a un segmento en vivo, bueno, a cargo de quién, de Perimarí. Así que todo lo que digamos aquí va a sobrar, porque Marí y Roxette en vivo eran simplemente únicos. Así que no vamos a decir nada. Vamos a dejar que Marí, bueno, y también está el guitarrista, el Guest, el Pichi. Vamos a dejar que Marí haga lo suyo y vamos con un doblete haciendo primero Cry, de 1989, y seguido nos venimos para el 2012 y su última gira haciendo Dangerous. Así que vamos con Roxette haciendo lo que mejor sabéis hacer: cantar vivo. Walking in.

que han salido del Reino Unido. Sin duda, los Pet Shop Boys. ¿Qué puesta en son los tíos del niño de cara de galleta que has pasado? Claro, los tíos mayores. Muy mayores. Qué impresionante la puesta en escena que manejaron siempre, ¿no? Fíjate tú que nunca los he visto en vivo. Sí. Siempre fue como algo que me quedó ahí pendiente. Sé que han venido después a la Argentina, pero creo por separado, al igual que los de los otros, los de Laser, que siempre viene sí. uno, después viene sí, el otro. Sí, no sé, sí, sí. Sí. Creo que la última vez que vino Pet Shop Boys, si no me equivoco, estuvo en un festival y vino solo el que canta. No sí, sé yo, nombres, yo me acuerdo que después del impasse que tuvieron, esto fue en el año 2019, habían regresado musicalmente justo con la gente de Years and Years. Habían presentado claro. su tema que se llamaba Dreamland, si no me acuerdo, algo así, sí, sí. Sí, Dreamland, exactamente así. Bien, y es como que volvían a la escena musical con de la mano de Years and Years. Viste que se utiliza mucho el tema de artistas clásicos fusionarse con los chicos de tendencia de hoy, por así decirlo. Así es. El Elton John, mirá, sino bueno, él es el que se pasó por todos. Se lo han pasado todo al Elton, pero bueno. Así que bueno, nada, hoy les traemos entonces a la gente de Pet Shop Boys. Lo que vamos a escuchar es Domino Dancing. ¿Sabes qué? Tiene una anécdota. Tiene una anécdota curiosa por el tema del título de este tema. Se inspiró en Puerto Rico cuando los de Pet Shop Boys estuvieron allí. La pasaron genial. Imagínate que lo único que tenían para hacer por las noches era jugar al dominó. Y uno de los amigos que estaba con ellos dicen que siempre que ganaba festejaba con un bailecito. Entonces quedó el Domino Dancing. Pero esto está chequeado. Debería sonar como audio de fondo. Pero bueno, mira tú qué interesante lo del Domino Dancing. Muy cochina. Así que venía de ahí. Bueno, vamos entonces con los chicos del Bonete, con los tíos de Ed Sheeran. don't know why, I don't know how. I thought I loved you, but I'm not sure now. I hear the thunder crashing, the sky is dark, and now a storm is breaking within my heart. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Suena en Vox. Good Karma Radio Show. Estamos al aire. Tanto hablar de comida, Z. Pero qué manera de hablar de comida hoy por hoy en este programa mientras no estamos al aire, que tengo un hambrado. Tengo una hambruna, me ha generado como hambruna. Chaco. Ganas de pero comer una rica lo que pizza. Decimos siempre es, pero no, vuelvo a repetir lo mismo. Además de que el Max y Moni le hemos pasado de maravillas. Hacía mucho que no nos veíamos con el Max. Creo que hacía como, hablamos todo el tiempo, pero que no nos veíamos en persona. Habrá pasado como 2 años, apa, creo. Uh-huh. Y nos pusimos al día y ni hablar con las exquisiteces que hizo su madre. Qué bonito que la pasamos en su bonita casa, porque se habéis mudado hace muy poquito y estáis estrenando casa. Así que hemos sido uno de los primeros que hemos ido a visitar nuevo hogar. Así que todo lo mejor para ellos dos. Y para Marian Mareus y para Bowie. Ese Bowie no da más de hermoso. Por Dios, me lo quería traer ese gatuno. Pero bueno, se nos ha volado un programa, niño. Una vez más, el programa nos queda corto. Algún día haremos uno de un par de más de horas. Sábado bus. Haremos un programa colectivo. Un programa ahí. Así que, bueno, que hagas lo tuyo, que lo haces ahí muy bien. Gracias Zeta, por compartir juntos este programa, este paseo alocado. Agradecemos a toda la gente y sí, por supuesto, y al excelente equipo de trabajo que nos acompaña cada fin de semana en los controles haciendo magia, y nuestro pulpo, el señor Damián Espadea, ídolo. Por supuesto, y ahí comandando todo a la popa, en la proa, ahí, en la punta del Titanic, de esto, no es un Titanic, porque si no nos vamos a hundir, en la punta ahí del barco, ¿cuál Titanic? Ahí sí está muy bien, la señora Claudia de Aporta dirigiéndonos como... Excelente, y ahí viene abrigadita en la asistencia de producción nuestra señorita, la hermosa señorita Corin. que estrenamos su café, así que a ver si se despierta un poco, despabila un poco, saca a la vieja y se pone a hacer café. Por supuesto, y del otro lado de la conducción, querido, liberado y onomatopéfico, el señor Rex. Ahí está, en la conducción me acompañó mi coequiper, el señor de las estrellas del norte, el gallego, el gruñón, te queremos, Zeta. Pero que me está despidiendo, que me voy, que me lleva la parca, que baja una luz y soy abducido por los ovnis. Bueno, niños, recordad que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Así es, nos encontramos en 7 días, como siempre les digo. Disfruten de cada minuto, abracen a su familia, seamos felices y recordemos que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Hala, karmaditos, que tengáis buena vida, seis buenas personas, y recordad lo que han dicho los niños de kayak. El karma nunca muere. Todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Así que seáis los más bonitos que podáis ser. Ahora sí, buenas noches y buena vida. ¡Buenas noches! ¡Hasta pronto! ¡No! Don't you bring me flowers? Tell me why don't you notice me? I'm not a stranger on a train, a teardrop in the rain, in the rain, in the cold, cold rain. Estamos al aire, Brix, estamos al aire y no sé quién te ha pedido que hagan pizzas. Hemos vuelto 2 segunditos para desear a todos muy, pero muy feliz Día del Padre. A los que lo tengan, a los que lo son, a los que lo queráis ser, muy feliz día a cada uno de ustedes. Besacos. Se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.